Vamos a charlar un ratito con Ernesto Ramos. Acaba de finalizar el remate del MIC y bueno, a él le tocó vender la hembra. ¿Qué tal, negro? ¿Cómo estás? Bien, bien, vos sí, muy bien. ¿Con calor? Sí, calor hacía. ¿Con calor y sin agua? Sí, sin agua. Y bueno, hay varias cosas que están complicadas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad, el remate de hoy no tiene una cantidad de hacienda también para que haya una concurrencia. Sí, mayor, claro, claro. Pero los compradores importantes estaban, los que llevan cantidades. Uh-huh. Cuando levantan el dedo cuatro es mejor que cuando levantan dos, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos. Sí. Por eso uno de arriba tiene que frenar, hacer un remate más lento y abrir en valores más equilibrados para no dar opciones ya desde el momento a quedar pagando, ¿no es cierto? Cuando tiene muchos compradores, como decimos, no es martillo revoleado. Claro, eso no, pero hoy no estaba. Pero los valores me parece que fueron razonables, están dentro de la lógica. Sí. No sé qué irá a pasar para adelante. La verdad, este es un país que uno viene viendo algunas cosas. Yo en algún momento sacaba la cuenta en el viaje, venimos hablando con Munarri, que había venido a uno novillo, y en un momento vendió un novillo a $2.50, $2.60. Sí. Y hoy estamos en $1.40, $1.50, ¿no? Uh-huh. Con todo el ruido que hay. Entonces, sí. ¿Viste? Y asustándonos porque subió. Claro. Entonces, pero... pues yo no digo nada, ¿viste? Porque la verdad, las cosas, la hacienda perdió el ritmo frente a la violenta inflación que tiene el país en todos los colores de dinero, pero la tiene en dólar, en pesos, como le quiere ver, por todos lados está. Sí. Y eso está ocurriendo. Y la hacienda no quiere en algún momento empezar a acompañar eso y a volver a llegar a los valores que obtuvo, no que sea una suba. Claro. Volver a los niveles que tuvimos en algún momento. Bueno, estamos lejos de eso. Eso es lo que nosotros como obligación debemos y decimos todos los días. Claro. Que no se asuste la gente porque suben los precios en el mercado, porque estos precios ya lo hemos tenido hace 2 años. Pero además, entonces, esto no es una suba. Esto es un reacomodamiento. Es un reacomodamiento de valores venir para arriba. Esto mira que yo estoy diciendo ahora. Hace 2 meses o 2 meses y pico lo dijo un día que dio un remate especial Pacho Grandeman en el mercado de Liniers, no sí. Me lo olvido, si vos lo viste cuando le dijeron, bueno, porque la suba que estamos teniendo, y Pacho Grandeman muy acertado como es su costumbre, ¿no? Con mucho acierto dijo, no, lo que estamos logrando despacito es un reacomodamiento de los valores. Ojalá lleguemos donde estuvimos. Claro. No hemos llegado. No, porque todavía no. En un momento recuperamos esa distancia, ¿no es cierto? No, fueron unos pocos días. Y después volvimos para atrás. Porque cuando vos ves... porque ahora algunos dicen, pero entonces como no hay que hablar del dólar, acá no se habla más de nada, entonces hay que hablar de qué hay, claro, que hablar, a ver. Pero qué hay que hablar de eso. Hay que hablar de lo que cuesta la gente, porque la gente está muy mal, ¿no es cierto? Pero estuvo ahora y estuvo antes también, esa es la verdad. Es cierto. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Que es imposible no hablar del dólar negro en un momento como el actual de tanta incertidumbre, donde los valores de la canasta familiar, por decirte algo, van para arriba, los salarios van peleando como pueden en una paritaria que no se ponen de acuerdo y que tarda todo un año, mientras durante ese año subieron 1000 veces las cosas. Mira, yo, precisamente uno ya es grande, saca las cuentas a veces con más tiempo. Hoy veníamos en el viaje... que siempre estoy trayendo a alguien, y en descasado muchas veces con mi primo, que tiene un invernadero, que inverna bastante bien, Munarri, y saca las cuentas normales, no para hacer cosas raras, es decir, por a ver qué hay que hacer con los novillos hoy, dónde poder llegar, sacando las cuentas. Bueno, los costos se han ido muy fuertes. Sí, son tremendos. La suba de maíz, además, depende de la zona de donde estamos. Nosotros, por supuesto, este es un año que ha favorecido la zona de La Pampa. Conozco gente de allá de la zona de Neuquén, maíz para arriba, que va a haber maíz de 11.000 kilos, 12.000 kilos. ¿Me entendés? Claro. Y en una gran zona, como son tus pagos de Moricazón y todo el barrio que va. Bueno, ahí para el barrio norte está medio lleno de agua todavía. Íntegro para atrás. Claro. O sea, sí. Sembramos cuando, en enero sembraron, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces agarraron toda la sequía de enero en la siembra ahora, y faltaría que el día que tengan que cosechar le agarren la lluvia de mayo, mayo, junio. Eso es lo que puede ocurrir. Entonces, te digo. Y la hacienda, te digo, no ha llegado a los valores que debía estar. Ni hablar. Negro, lo que se ha visto que se ha como estabilizado el valor de la invernada. ¿Este año los destetes se van a producir cada vez más temprano o van a seguir más o menos por el mes de marzo, abril? Hay una cuestión, los destetes pesan mucho. ¿Me entendés? La hacienda está pesada. La hacienda está pesada un terreno de destete. La que le vaya al invernador le da. Y no los kilos reales que tiene ahí, porque después los va a perder cuando saca de la madre, esa es la verdad. No, sí, seguro. Los va a perder. Entonces, si vos tenés que encarar la compra de un ternero, que pesa 230 kilos, en valores pesos kilos vas a bajar el número, ¿me entendés? Sí, sí. Porque te estás metiendo siempre dentro de... Siempre ocurrió lo mismo. Sí, pero ahora más que nunca va a ser eso, ese impacto. Pero, por otro lado, las haciendas pueden salir porque los terrenos tienen muy buen estado. Hay servicios que se corrieron, viste, que no es... Antes había una tradición, los servicios de octubre a diciembre, octubre, noviembre, sí, diciembre, sí. Se levantaba el 10 de enero todos los... Y ahora y no es así. Acá se entoraba el 1 de noviembre y por ahora eso. Se adelantó todo. Por eso digo, entonces puede ocurrir que te encontrés con terrenos antes. En fin, esos... Yo creo que el pasto que hay en los campos es mucho, en los campos de cría, tiene un muy buen ofrecimiento hasta ahora. Sí, claro, sí. Si va a seguir lloviendo todo marzo y todo abril, bueno, claro, ya cambia. Ahí sonamos, ¿no? Hemos tenido una primavera buenísima. Oh, fantástica. Sí. Empezó en agosto, ¿eh? En agosto llovieron en 400 milímetros. ¿Vos sabés lo que es eso? Bueno, sí, y en Monescazor, y en todos lados. ¿Cuándo llovía en agosto? Nunca. Nunca. Bueno, agosto y septiembre fueron dos meses tremendos. Siguió octubre y siguió noviembre. Claro. ¿Qué me contás? El 15 de diciembre estaba mirando para arriba, ¿qué día partió, marido? Y ahora hay que... Mirá para arriba para ver cuando llueve. Vale, pero bueno. Así son las cosas en el campo. Es lo que tenemos, es difícil. Por eso dice que la gente del campo es llorona. Pero es llorona ya tradicional, porque el que vive mirando el cielo siempre tiene algo para llorar. Porque al que no le llueve mucho, le llueve poco. Y es así. Bueno, es que esa es la realidad. Esa, sí, esa es la realidad. Vos, por ejemplo, claro, agarrá una quinta, ¿no es cierto? Si no te llueve, bueno, le metes la manguera y la regá. Y para llevar para arriba, y si no, no hay tomate, ¿me entendés? Bueno, ya es así. Si no, no viene la lluvia, ¿qué va a hacer? Digamos que también hay máquinas para riego grandes, para regar 100 hectáreas, pero es otro cantar. Sí, es otro cantar de inversión, pero más vale. Y hay que tener agua abajo. ¿Y quién monta de claro? No van a pasar con el que armaron algunas cosas y después se dieron de cuenta que no había acabado el de agua abajo. Entonces, te digo, ahí es complejo el tema. Complejo. Maestro. Gracias. Suerte, viejo. Muy amable, gracias. Chao.